paso de la galón a Silvestre se llevó. Agustín Roja y Silvestre, todos se sabían las mañas, pasaban el río nadando y se iban a cortar caña. Cuando venían de regreso, la caña se hacía un pedazo. Agustín venía del agua cuando acordó los balazos. A los primeros balazos que le tiraban a él, arrancó toda la rosa, también del fino Medel. Agarraron la canoa y se fueron de pelada. Solo ese chihue quedó recogiendo las barajas. El amigo Dima Fierro, como queriendo llorar, te lo dije a Agustín Roja que te iban a traicionar. El amigo Agustín Roja era un gallito de ley, le cayeron 9 postas de calibre 16. Ya me voy a despedir, lo digo porque así ve, estos versos son compuestos de un plazo de OMTP. Voy a echar la despedida recogiendo gas por hoja. Aquí termina el corrido del amigo Agustín Roja. Aquí termina el corrido del amigo Agustín Roja.